de recuerdos que refrescan mi memoria. Flashes del ayer que ahora no encuentran olvido. Muros que taparon mi destino. Veneno que intoxica mi presente. Lienzos de colores, mariposas en tu cuerpo. Música que ahora ya no tiene movimiento. Sin sentir, tengo que volar sin ti, buscar en el proceso de existir, congelar el recuerdo y caminar, salir de la oscuridad. Tengo que volar sin ti. De recuerdos que refrescan mi memoria, flashes del ayer.